Hermanos, y en esta mañana, quiero saludar a nuestra hermana Priscila Ábalos, ¿sí? O de Cabrera, porque me dijeron que ella por internet está participando con nosotros y está escuchando los mensajes. Así que le mandamos un gran saludo a nuestra hermana Priscila y a Enoch. Espero que se estén recomponiendo y llenando su mente de gozo en las esperanzas que Dios tiene para cada uno de aquellos que confían en Él. Y en esta mañana quiero hablar de un tema que a lo mejor es un tema un poquito aburrido, no es un tema de saltar, de brincar, pero es un tema que tiene que traer conocimiento. Y es justamente el tema que el apóstol Pablo habla de la justificación de nuestra vida gratuitamente, porque yo he sido justificado, usted ha sido justificado, a pesar de todas las cosas que podamos haber hecho y hacemos, somos justificados. Y dice el Salmo 32, los dos primeros versículos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista habla de una bendición, de una bienaventuranza de aquellos que recibieron este beneficio. Y el apóstol Pablo, allí en el libro de los Romanos, él desarrolla toda una enseñanza acerca de la justificación. Y nos dice el capítulo 3, del verso 19 al 28, de esta manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en general. El apóstol Pablo es nuestro apóstol y él, hermanos, en estos versículos anteriores, el apóstol Pablo prueba que a causa de haber pecado a la humanidad, se encuentra bajo el juicio de Dios. Y para esta situación hay un remedio. Y lo explica en el verso 24 de este capítulo 3 que vamos a considerar: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, estos son términos que debemos conocer. La justificación que Dios obró acerca de la humanidad, acerca de ti y acerca de mí también. En el verso anterior, el apóstol presenta a toda la humanidad bajo el pecado, siendo la humanidad justificada por Dios, dice el verso 23. El capítulo, el verso 9, acusa a todos los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El verso 19 presenta a todo el mundo bajo el juicio de Dios para que toda boca se cierre. Pablo, a través del Espíritu Santo, no para ahí. Su interés no es solo mostrar la condenación del hombre, sino su justificación. El apóstol está escribiendo a la iglesia general universalmente, mostrando el motivo por el cual nosotros tuvimos que ser justificados y no por nuestras obras. La ley que Dios había establecido nos condena, porque toda alma que pecare, esta morirá. Y esta sentencia estuvo y está sobre nuestra vida constantemente. Pero en un momento dado, el Espíritu de Dios interviene para demostrar que Dios buscó la manera de cómo revertir esa ley de condenación. Y la base del apóstol Pablo en la justificación. Dios no tenía por qué haberme justificado a mí ni a ti. Sin embargo, su amor fue motivado para que Él nos justifique. La palabra justificar aparece 15 veces en el libro de los Romanos. Justicia aparece 36 veces. Justificación aparece 2 y justo aparece 7. En todo este libro que el apóstol escribe a los romanos, está hablando de la justicia de Dios y la justificación. Como vemos, hermanos, el Espíritu Santo atrás de Pablo tiene gran interés, no tanto en la situación perdida del hombre, sino más bien en la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice capítulo 5, verso primero. Y el 8 dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la costumbre de este mundo, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Hay un motivo por la justificación, y la justificación viene exclusivamente de parte de Dios con un plan determinado. Yo no puedo vivir la vida pasada dentro de la iglesia, porque soy justificado de todas mis malas acciones del pasado y la vida anterior no la puedo incorporar en la iglesia porque Dios no la aprobaba, porque en ese tiempo yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados y Dios me trajo a la vida. Y nosotros viviendo humanamente estamos muertos. ¿Sabía eso? Aunque estemos con vida aquí en la tierra, por tan solo 70, 80 o 90 años, estamos muertos porque estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Pero para que usted sea incorporado a esta justicia, usted tiene que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay nadie que pueda intervenir en esto. Es un proceso que se produce entre usted y Dios. Yo no puedo hacer nada por mis hijos. No puedo hacer nada por mi esposa. si ellos creen y aceptan, son justificados por Dios. O sea, ¿qué significa realmente, hermano, justificar? Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alguien diga gloria a Dios. Cristo murió para justificarte a ti. Ya no somos más condenados. Los domingos anteriores, la predicación anterior, creo que fue que hablé acerca del gran trono blanco, donde todos nosotros vamos a comparecer y en el cual todos vamos a ser juzgados. Y a mí me daba temor esto, porque desconocía la Escritura. Pero cuando a través de las Sagradas Escrituras encuentro que una vez salvo, mi juicio no va a ser de condenación, sino de retribución, de pago por la obediencia, el esfuerzo que he hecho aquí en este cuerpo para agradar a Dios. Y la primera manera que usted puede agradar a Dios es aceptar la justificación que Dios hizo por usted. La humanidad siempre quiere hacer un esfuerzo. Por eso las religiones han inventado los sacrificios. Personas que lastiman sus cuerpos, quieren sufrir para pagar su precio, porque creen que de esta manera puedan acceder a la misericordia de Dios. Pero hermanos, gracias a Cristo que Él ya pagó el sacrificio por ti, por mí, la cruz del Calvario, y tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo, creerlo, que es suficiente esa justificación. Ahora lo que tienes que hacer es agradar a Dios con tu forma de vivir. Aleluya. Romanos 5:18 dice, por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos la justificación de vida. Por tanto, justificar significa declarar judicialmente libre del estado, uno llega a un estado de armonía con las demandas que tiene la ley. Y la ley sobre nosotros era de condenación. Y esto lo tenemos que entender. Porque usted no puede agradar a Dios si no cambia su manera de vivir y su manera de pensar. Necesitamos forzosamente poder llegar a este estado de entender de que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. El diablo ha tratado de enturbiar esta justificación. Ha tratado que el hombre acepte parcialmente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ha inventado por ahí que una madre puede influir en el hijo para pedirle misericordia. Entonces, presentan a la Virgen María como intercedora, alguien que intercede a favor de usted y de mí. Y en ninguna parte de la Biblia encontramos esta verdad. El diablo ha tratado de tergiversar las Escrituras, y para que yo no caiga en este error, tengo que conocer el plan que Dios tiene para la humanidad. La Virgen María existió, los santos existieron y siguen existiendo porque usted es santo. ¿Qué tal? ¿Sabía que usted es santo? Porque Cristo lo santificó. Sencillamente por esto, no por su buena presencia o por la piedad que quiera demostrar, que muchas veces es fingida, Usted es santo. Usted es santo porque Cristo lo santificó, porque usted aceptó lo que Cristo ofreció. Porque sin la santidad, usted no va a llegar al reino de los cielos. No tiene que ver cómo nos vistamos, cómo aparentamos andar caminando por este mundo, la santidad. La santificación viene por la obediencia, por aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras usted sea firme y permanezca dentro de los cánones de las Sagradas Escrituras, usted es aceptado por Dios sin ninguna restricción. Es cierto que muchas veces perdemos nuestro estado. ¿Por qué? Porque es muy difícil limpiarnos de la vieja levadura. ¿Hay viejas levaduras? Sí que las hay. En nuestra vida como cristianos hay viejas levaduras. Y la palabra de Dios me enseña, me abre el entendimiento para que yo sepa fehacientemente que las cosas que hago tienen que estar conforme a las Sagradas Escrituras. No vale mi opinión, porque algunos dicen, no, yo creo. Hace un tiempo atrás un hermano que, no sé si fue o es apostólico, no sé, me dijo, no, la Escritura dice que su sangre, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y eso es suficiente. Hermano, está cerrando. Le dije, la Biblia me dice que el bautismo es para perdón de los pecados, porque Cristo para morir tuvo que derramar su sangre. Pero si solamente él hubiera derramado su sangre y se queda en la tumba, de nada nos sirve el bautismo, porque el bautismo que practicamos usando Mateo 28, 19, porque no estamos negando el mandamiento, sino que lo conocemos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está pidiendo un nombre. Y el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 6 nos dice exactamente que el bautismo es a semejanza de la muerte de Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo, morimos para las cosas de este mundo. Así debería ser. Cuando Israel, hermanos, salió de Egipto, trajo sobre sus hombros un bagaje de muchas costumbres, de muchas cosas, que terminaron robándole la bendición. Ojalá que tú no hayas venido a Cristo y hayas traído tus problemas del pasado. La puerta es tan estrecha que no se puede entrar dos juntos. De a uno tiene que entrar. Y si trae una carga muy pesada de concupiscencia, de pecado, la puerta no le va a permitir pasar. La va a dejar afuera. Porque entramos a una nueva vida que Cristo estableció. Y esta la debemos vivir conforme al Evangelio. Cuando así lo hacemos, hermanos, somos aceptos para pedirle a Dios su misericordia y su bendición. Pero el hombre ha tratado, como dije, a través del espíritu de Satanás, el diablo, tergiversar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice Romanos 5:1 justamente, justificados pues, ¿por qué? Por las obras, no, por la fe. Tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como recompensa a algo que uno ha hecho. Usted es justificado porque usted hizo algo. ¿Sabe qué hizo? Creyó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si no creyó, por más que se bautice, no le sirve para nada. Porque cuando nosotros salimos de las aguas del bautismo, hermanos, Dice que es a semejanza como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros nacemos a nueva vida también. Y eso usted lo tiene que entender. Aleluya. Como recompensa a algo que hayamos hecho, creer. La palabra gratuito, hermanos, es lo contrario de lo que se compra. Que se obtiene por medio de un trabajo. Y que uno puede reclamar como pertenencia. Por tanto, la justificación es gratis. Un regalo no merecido. Usted no merecía la justificación. Salvo, sin embargo, Cristo, con su sacrificio, lo justificó gratuitamente. Por su gracia, el otro término de este versículo. Hubiera sido suficiente decir gratuitamente. Sin embargo, se le añade por su gracia, a fin de enfatizar el carácter libre de la justificación. Gracia significa favor, benignidad, benevolencia, buena voluntad. Eso es lo que significa gracia. Y hermanos, la salvación se presenta como un acto de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, 4, 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos por medio de la fe. El evangelio se cree por la fe. Amén. Porque yo creí en el evangelio por la fe. Yo no estuve allí hace más de 2000 años en Jerusalén, cuando Cristo fue crucificado. Pero creo por la fe que Cristo existió. Ahora, si yo creyera solamente por creer nada más, sería algo muy abstracto y no podría haber convicción, sino fanatismo. La humanidad se llena de fanatismo porque dice, yo creo en tal cosa, pero por fanatismo no tiene la demostración. Hermanos, gracias a Dios que en el Evangelio tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que confirma este Evangelio regenerando paulatinamente nuestras vidas. No sé si usted lo ha experimentado. Usted no es la misma persona que cuando creyó. En usted se produjo un cambio. ¿Y qué fue ese cambio? La palabra de Dios trabajando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuántas cosas aún necesitamos cambiar? Pero usted tiene que saber realmente que en usted hubo cambios. ¿Los ha visto en su vida? ¿Ha participado de la manifestación del Evangelio? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque Dios permitió que tú tengas fe, pero después de todo esto, el Espíritu Santo ha obrado en tu vida para que tengas pruebas de la real existencia de Cristo en tu vida y tú puedas ir viendo los cambios que se están produciendo. Si no has visto cambios, te falta algo. Te falta ser sincero ante Dios. ¿Has aceptado alguna vez a Cristo? ¿Le has dicho esto al Señor? Mire, yo estoy seguro que mi esposa me ama. ¿Sí? Yo creo que sí, porque las obras que hace me demuestra que me ama, porque me soporta, me tolera, me ayuda, me corrige. No andes desalineado. Usa gel con el poco pelo que tenés cuando está parado por un lado. Lo hace por amor. Pero qué bueno que algún día me lo diga. Y me lo dice. Te amo. Y ella sabe que yo también la amo. pero ella espera que yo lo diga un día. El Señor sabe que tú le amas, pero sabes una cosa, el diablo tiene que escuchar de tu propia boca que tú amas al Señor, que tú lo amas a Cristo. ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Has dicho gracias, Señor, porque me elegiste entre toda la humanidad que hay en este mundo, a mí? Y el Señor está esperando que tú lo digas. Porque, hermanos, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que con el corazón se cree, mas con la boca se testifica. El Señor, todo lo que ha creado, tiene sonido, habla. Y Él nos ha dado a nosotros la palabra para que nosotros manifestemos. Con nuestra palabra bendecimos o maldecimos. Tu bendición que sale de tu boca como hijo de Dios regenerado llega al lugar que tiene que llegar y produce el efecto que Dios estableció para que produciera. Por eso la Escritura nos dice a través del evangelista, no maldigáis. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñó algo a sus discípulos. Pasó y vio una higuera que no tenía frutos y le dijo sencillamente, nunca más coma de ti fruto alguno. Y pasando al día siguiente, los discípulos encontraron que esa higuera se había secado completamente. Cristo le dijo, tened fe, no maldigáis, sino bendecid. Y tú como hijo de Dios, tienes que saber que tu bendición, tu paz de Cristo, Dios te bendiga, es algo que va a llenar el corazón de la persona que lo necesita. Y lo debes creer, porque la Escritura lo enseña así. Entonces la palabra nos fue dada para manifestar la intención de nuestro corazón. El Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor le estaba diciendo a Pedro, confiésalo entonces. Hasta que él no dijo, Señor, tú sabes la cosa, todas las cosas, y tú sabes que yo te amo. El Señor no dejó de molestarlo, de incomodarlo. Y quiera Dios que el Espíritu Santo te incomode en este día para que puedas decirle, Señor Jesús, yo te acepto como Señor de mi vida. ¿Lo has dicho alguna vez? Si lo has dicho, Dios te bendiga y Él te ha aceptado. Si no lo has dicho, estás a tiempo para decirle, Señor, nunca se me ocurrió, nunca me enseñaron que debía decirlo. Y ahora quiero expresarlo, Señor, sé tú el Rey de mi vida. Pero con conciencia de saber qué estás haciendo. Porque Dios no da por inocente a aquel que dice una palabra y no la cumple. No lo justificará, no lo dará por inocente. Eso es lo que me pasó a mí cuando un día, estando en dificultad, en angustia, me puse de rodillas y dije, Señor, mira, si tú eres Dios, este es mi problema. Arreglame este problema, entonces voy a creer en ti y te voy a aceptar. No sabía lo que estaba haciendo, gracias a Dios. Pero ¿saben a qué? Dios se agradó y me respondió. Pero también descubrí en mí, y Dios, su Espíritu Santo, me hizo descubrir que yo era un mentiroso. Lo único que quería yo era que me solucionara mi problema. Y solucionado mi problema, metí mis manos en el bolsillo y me fui silbando bajito. Pero un día abro la Biblia y el Espíritu de Dios me dice, lo que prometiste, tu boca lo prometió. Jehová tu Dios nunca te lo pidió y si no lo cumples es porque hay pecado en ti. ¡Ay! Y doy gracias a Dios. Digo, bueno, Señor, qué grande es tu misericordia, porque me podía haber dejado ahí, Dios. Sin embargo, Dios quería que yo le conociera y experimentara que Él habla, que Él responde, que Él contesta a nuestras peticiones, a nuestras palabras. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros confesemos con nuestra boca el sentir que tenemos hacia nuestro Dios. Y cuando decimos, sé tú el Señor de mi vida, recuérdalo. Porque Cristo, Él lo quiere hacer. No lo puede hacer si tú no se lo pides. Así es, sea el Dios más sublime. ¿Por qué? Porque Él te hizo libre. Él te hizo completamente libre. Para que tú tomes la decisión. Y hasta que tú no se lo digas, el Señor no puede hacer nada más por ti. Porque en la cruz del Calvario ya te justificó. Ahora de ti depende aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o dejarlo ahí en la nebulosa. Y hay muchos que dicen que son cristianos y muchos que vienen a la iglesia viven en una nebulosa. No viven la verdad del Evangelio. No lo disfrutan. El Evangelio es para disfrutarlo, para gozarlo. ¿Estás dispuesto a gozarlo? A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Anoche le dije a una hermana, muy desmejorada, muy afligida. Hermana, cambie su actitud. Si con su aflicción usted soluciona esos problemas, yo me pongo a la par suya y me voy a afligir también. Usted lo que tiene es que gozarse en lo que va a venir. De este mundo, de una manera o de otra, nos vamos a ir, hermanos. Por más que te aferres a lo que quieras, te vas a ir. Este tabernáculo termina siendo polvo, se destruye. Algunos han querido perdurar por la eternidad y se han hecho congelar o lo que sea, no sé cuántas macanas el hombre ha hecho. Sencillamente, si hubiera aceptado a Cristo, va a vivir eternamente. Pero el hombre quiere inventar, quiere hacer. Y Cristo dice, acepta lo que te ofrezco. Pero para esto tú tienes que decir, Señor, yo lo acepto y lo tomo para mi vida. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Aún no has completado el ciclo que Dios establece en su palabra. Porque todo lo que respire, alabe a Jehová. El firmamento tiene su propio lenguaje. La naturaleza tiene su propio lenguaje. Y el hombre ha descubierto que según usted le puede hablar una planta, esta puede reaccionar para bien o para mal. No sé si será cierto, pero yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo al hombre, enseñoréate sobre mi congregación, sobre mi creación. Aleluya. Tu palabra tiene muchísimo valor para tu vida y tu vida en abundancia. Y como le dije a esta hermana, hasta que usted no aprenda a dejar las cosas en las manos de Dios, usted no va a disfrutar el Evangelio. Haga lo que quiera, pero de este mundo usted se va a ir un día. Unos antes o después, pero nos vamos a ir. Pero qué bueno es irme de este mundo y decir, hasta luego, allá los espero. ¿Está dispuesto a decirlo? Créalo en su corazón. Aleluya. Aleluya. Como dije, la salvación se presenta como un acto de la gracia de Dios. Porque todos nosotros estuvimos y estamos bajo pecado. Y por gracia somos salvos. La redención es única y exclusivamente en virtud del sacrificio de Cristo. Como dije, no hay santos, ni vírgenes, ni nada por estilo que pueda hacer algo por usted. Lo tiene que hacer usted y Cristo. Adrián comentó con su socio, dándole el testimonio de la palabra de Cristo. Y este muchacho muy inteligente, dijo, la verdad que ustedes son piolas, son vivos. Ustedes no van a hablar con secretario ni con secretaria, van y hablan con el dueño directamente. Y sería más que tonto si el dueño me dice, tenés un problema, venime a ver a mí. Y yo vaya a la secretaria. ¿Por qué tengo que ir a la secretaria o a algún secretario? Si el dueño de la empresa o del negocio me dijo, cuando tengas un problema, tengas alguna necesidad, vení a verme a mí. Cristo te dijo, ven a verme a mí. No te dijo que vayas a ver un secretario o una secretaria. Porque el Señor no necesita secretarios ni secretarias ni intermediarios, porque hay un solo mediador, un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él intercede por ti. Por lo tanto, que puedas tú aceptar lo que Cristo te ofrece. En 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le escribe a Tito y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hermanos, qué felicidad de saber que somos aceptos por Dios, sin obras personales. Todo en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tal vez no haya sido un mensaje muy entretenido, pero es un mensaje para que usted lo razone. Porque necesitamos razonar. No siempre necesitamos saltar y gritar gloria a Dios. Hay un momento que debemos hacer un momento de apacible en que nuestra mente pueda razonar lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tal vez tengas dificultades económicas. Cristo no te ofreció solucionarte todos los problemas aquí en la tierra. Él dijo, en el mundo tendréis alegrías. ¿Eh? ¿Cómo dice? El mundo tendréis aflicción. ¿Dice eso? Algunos ni saben. Por eso algunos andan ofreciendo el reino de la miel aquí en la tierra. Yo te la regalo. Todo el reino en este mundo te lo regalo. Prefiero aceptar el que Cristo me ofrece. En esta vida, hermanos, voy a andar rengo, me va a doler la columna, me van a doler las rodillas. Todo esto lo acepto porque es parte de mi vida. Pero ¿sabe qué? Mi esperanza es en las promesas que Cristo hizo, que Él va a secar toda lágrima y toda tristeza la va a convertir en gozo. ¿Quién le gusta vivir con tristeza? ¿Eh? Algunos somos medio masoquistas. Nos gusta contar todo lo negativo para que nos tengan lástima. Revierta esto. Como dije, hermanos, es necesario que la iglesia vengamos contando victorias y no derrotas. Porque esto lo aprendí de un joven. Me dice, la verdad que ustedes están llenos de problemas. ¿Cómo? Sí, están llenos de problemas. ¿Pero por qué decís eso? Y se levantó uno y dijo que tiene los problemas para regalar. Se levantó otra llorando que tengo un montón de problemas. Se levantó otro llorando que tengo un montón de problemas. Ah, dijo. No, de ahora en más, acá se pasa a glorificar a Dios. Y los problemas que usted tenga, que los cuente el diablo. ¿Amén? El problema que los cuente el diablo, que los cuente otro. Usted cuente las bendiciones que usted tiene en Cristo. Y si no tiene bendiciones, porque aún no se la ha pedido al Señor. Puesto de pie, hermanos. Invito a todos aquellos que quieran participar de esta reflexión, de este mensaje, en esta mañana, de la justificación, y no han tomado aún la decisión, no le han dicho al Señor, sé tú el rey de mi vida. Estoy lleno de problemas y dificultades, pero te he aceptado. Yo te invito a que pases. Pero pasa volando. Y dile: Señor, aquí estoy, arrepentido de todos mis errores, arrepentido y necesitado. Y quiero que tú te manifiestes en mi vida. Hermanos, por la fe en la oración, Dios va a obrar en tu vida.